Él nos contará qué hora es y por dónde anda nuestro compañero Jorge López Abe, además del diario digital Insurgente. Jorge, buen día, un gusto recibirte como siempre. Buenos días a la audiencia, Hernán, a María Ángeles. Acá en Oxford, en Inglaterra, son las 14:20. Muy bien. Por ahí queríamos arrancar, por el Reino Unido, precisamente, en esas idas y venidas que está teniendo su institucionalidad, su política en torno al Brexit, a la salida de la Unión Europea. ¿Cómo podemos pasar en limpio a esta altura la política británica, Jorge? La verdad es que los propios británicos están altamente sorprendidos porque digamos que era un país, donde no pasaba nada, donde cada deporte necesitaban a la gente para que decidiera entre lo que la gente de izquierda podemos decir entre el malo y el menos malo, y después otros 4 años y otros 4 y otros 4. Y sin embargo, ahora mismo la situación social y política es realmente cambiante cada hora, ¿no? Es decir, que hay novedades y la gente está siguiendo los avatares de la política nacional, en este caso, como si fuera tratada una comedia, ¿no? De la televisión, donde todos los días hay novedades, la gente en sus horas vespertinas, que acá son 6:30, 7 de la tarde, prepara su cena y se pone a ver las novedades televisivas, siguiéndolo como si fuera un auténtico culebrón, ¿viste? ¿No? ¿Qué novedades hay? Pues novedades hay muchas, porque como digo, es cambiante la situación. Lo último, así, esta mañana, cuando yo salí, la gente, lo que está más interesada, ya no diría preocupada, pero sí interesada en saber si Boris Johnson engañó o no a la reina Isabel II. ¿Por qué? Porque él le hizo firmar un decreto legal donde se suprimía el parlamento, la institucionalidad, durante 2 o 3 semanas, donde iba a haber actividad parlamentaria, amparándose en una ley y en unas razones que él le dio. Los últimos acontecimientos, los últimos 2 o 3 días, indican que le mintió a la reina, es decir, que la reina firmó, aparentemente, disuadida y engañada por Boris Johnson, por lo cual eso podría significar un problema penal para Boris Johnson, y hoy la prensa británica especula con esa posibilidad. ¿Qué es lo que quiere el gobierno británico encabezado por Boris Johnson? Pues muy sencillo, que el Parlamento no debata, que no tenga un plan B para la ciudad, para lo del Brexit, ¿no? He sabido que el partido de Boris Johnson no tiene mayoría en este momento por gente que se le ha ido al Partido Conservador, y eso implica que cada votación en la Cámara se sigue como una final de un campeonato de fútbol, porque están 2 arriba, 2 abajo, a ver qué pasa, ¿no? Y las últimas 3 votaciones Boris Johnson las perdió. Y perdió la idea de convocar elecciones urgentemente, perdió la idea de un Brexit abrupto el 31 de octubre sin aplazamiento, también lo perdió. Y entonces todo eso implica una provisionalidad, como te decía al principio, un no saber muy bien qué está pasando ni qué va a pasar, que hace que yo lo que noto aquí en el Reino Unido, Hernán, es incluso algo de humor, de esa flema británica para evaluar lo que está pasando, sabiendo que Boris Johnson, al igual que Donald Trump, se trata de personaje muy histriónico, muy payasesco. No diría idiotas, porque obviamente no lo son. Sí son de extrema derecha, sí son, pero no idiotas. Entonces, ese punto histriónico teatral, yo creo que, ya te lo comento, ya no como analista político, sino como publicista, es lo que le está dando la popularidad suficiente como para que siga al mando de esta nave que muy bien no se sabe dónde va, ¿no? Ahora, ¿cuál es el interés de fondo, cuando siempre tenemos que apostar un poco a la lectura de clase, de esta insistencia de Johnson, del gobierno británico en torno al Brexit, y que lo lleva a enfrentarse al resto del espectro político, Jorge? Bueno, ya que me tirás la onda de analizarlo desde el punto de vista de clase, mi opinión es que aquí lo que se están enfrentando son 2 burguesías muy, muy poderosas, la burguesía pro-europea y la burguesía pro-norteamericana, con intereses contradictorios entre ellos, claro, con intereses de guerra, de guerra civilismo entre ellos. Yo le decía hace unas semanas en la radio que lo más importante que ha pasado en el tema del Brexit, desde mi punto de vista, en los últimos meses, años ya podemos decir, ha sido la reunión del G7 que ocurrió en Biarritz, en el País Vasco francés, donde estuvieron reunidos Boris Johnson y Donald Trump durante varias horas, y donde Boris Johnson salió con una sonrisa, como diciendo, a partir de ahora sí se puede hacer un Brexit abrupto, porque Estados Unidos va a estar detrás. Es decir, el sector de la burguesía financiera pro Estados Unidos, digamos, está con ventaja en este momento porque ganaron el referéndum. Ojo, que los que quieren permanecer en el Brexit no son mejores, me explico, que quieren permanecer en la Unión Europea no son mejores, me explico, que, claro, que la burguesía inglesa se ha aliado con la Troika, con el Fondo Monetario Internacional, para presionar al gobierno británico para que se quede dentro de la Unión Europea. Por eso, si me preguntas, los pequeñísimos, muy pequeños y reducidísimos grupos de la izquierda británica, por supuesto no Labour, no laborista, no socialdemócrata, que votaron en su día, votaron que sí al Brexit, es decir, sí a separarse de la Unión Europea, porque hicieron un análisis de clase desde lo que representa la Unión Europea, es decir, que la Unión Europea representa a la gran burguesía europea, son los centros de poder financiero e imperialista, como diría Lenin, e imperialista de todo el mundo. Entonces, si te da la oportunidad de ejercer un voto a favor o en contra de ellos, es en contra, obvio. Y lo que ocurre es que en este caso también le interesaba a la burguesía inglesa pro-norteamericana. Por eso decimos que acá en Reino Unido la población está dividida a la mitad. Lo único que es cierto que las personas que querían salirse de la Unión Europea, por poco, pero ganaron el referéndum. Otro tema que queríamos preguntarte, porque es como que se olvida permanentemente, Julian Assange, el famoso hombre que estuvo durante tanto tiempo en Inglaterra, en la embajada de Ecuador, que fue detenido de una forma tremenda, lo que se vio, y que está preso en una cárcel, ¿no? Una cárcel que estuve buscando. Sí. La cárcel donde está regida por el... es una prisión de servicio de su majestad, ¿no? La majestad de ella. Sí. Y aparte... No, te decía que la madre... Yo leí el otro día a la madre diciendo que al hijo lo habían dejado encerrado años, sin servicio médico, sin poder tomar aire... que hace 3 años lo habían mandado internar para servicio médico y no se había hecho nada, y ahora lo tiraron ahí en esa cárcel. ¿Qué va a pasar? Están esperando, yo creo que Estados Unidos, yo creo que también se va a resolver con el Brexit. ¿Por qué? Porque me parece que Estados Unidos, que está detrás de esta situación, es obvio, utilizando al gobierno de Ecuador de Lenín Moreno como absoluto testaferro en todo este operativo, creo que lo tienen ahí reservado sin posibilidad de comunicación. Sí. Él sí afirmó varias veces que tenía, digamos, otras personas en otros lugares que podrían estar destapando asuntos muy turbios relacionados con la gran política internacional, cosa que no ha ocurrido de momento. Es decir, se habló en los primeros días de que tenía un grupo de personas en Milán, en Italia, para sacar secretos, digamos, o cosas confidenciales que tenía solo Julian Assange. Se esperó con mucha expectativa, pero lo cierto y verdad es que no ocurrieron. No sé si detrás hay unas negociaciones para que no ocurra, o simplemente que estará esperando un mejor momento. Pero me da la impresión de que Inglaterra, en este caso, y mucho menos Ecuador, disponen ya muy poco de la vida de Julian Assange. Es un tema de Estados Unidos, Es decir... Claro. Estados Unidos. Julian Assange es un rehén en este momento del gobierno norteamericano. Claro, claro. Jorge, ¿qué otro tema vos resaltarías desde esa parte del mundo? Bueno, dado las simpatías normales que existan en Uruguay y los informativos y las televisiones uruguayas que están tan influenciadas también por España, que parece obligado comentar los últimos sucesos de... Sí. La política y economía española, más allá de como saben, habrán visto en televisión y escuchado en la radio, de una situación bastante catastrófica en el sureste de la península, con la famosa gota fría, que ha hecho verdaderos desastres por Murcia, Alicante, digo porque hay muchos uruguayos que tienen familiares que en esa zona. Aparentemente todo está volviendo a la calma, pero la verdad que las imágenes son impresionantes. Esta gota fría, este fenómeno meteorológico. Es un fenómeno meteorológico que tiene que ver con una gran depresión del aire que acumula una barbaridad, y el gran problema de eso es que ha desembolsado casi 300 litros de agua por metro cuadrado en muy poquito tiempo. Entonces no da tiempo realmente a absorber a partir de la tierra o de la alcantarilla, que sea, porque es tal el volumen de agua que enseguida empieza a subir. Entonces, aunque tengas más o menos un pueblecito más o menos armado desde el punto de vista de las cloacas y de todo eso, pero está la cantidad de agua en una hora que se inunda todo, ¿no? Y así fue durante varias horas de la noche, y se inundó amplias zonas de pueblos, digamos, del departamento de Alicante, Valencia y Murcia, digamos, para orientarnos en la parte sureste de la península española. Bien. Por otra parte, en el tema político se agotan ya las fechas definitivamente, todo indica que España volverá a las urnas por tercera vez en muy poco tiempo, el 10 de noviembre, hay esta fecha. Digo porque ahora protocolariamente el rey recibe a los líderes de todos los partidos políticos y en función de lo que le digan, decide, le da, digamos, la potestad, como hizo con Pedro Sánchez del PSOE, de convocar un gobierno, ¿no? No ha podido ser, y finalmente el PSOE no ha accedido a que haya ningún ministro ni ningún alto cargo de Unidas Podemos, que es la suma de Podemos, Izquierda Unida y el Movimiento Ecologista. No quiere ministros ni ministras de esa organización política, y quiere simplemente que le den los votos para que sea Pedro Sánchez el presidente de gobierno, pero y después chau. No. Entonces, claro, Unidas Podemos, digo, con criterio razonable, no voy a decir ni bueno ni malo, pero con razonable, ha dicho que en esas condiciones no está dispuesto a apoyar al Partido Socialista. Y bueno, como las encuestas dan que el Partido Socialista tendría algún pequeño alza con respecto a lo que tiene en la actualidad, pues me da la impresión de que va a convocar nuevamente elecciones, sabiendo, y ya es un dato muy interesante, que a la abstención que suele haber se van a sumar otras 2 millones de personas que, hartas de la situación, van a decidir, como el voto no es obligatorio, no acudir a las urnas, lo cual ubicaría al país en una situación donde la mitad vota y la mitad no. Y eso ya es una constante en el resto de Europa, es decir, un promedio del 50% de abstención, desde mi punto de vista, deslegitima los resultados en su totalidad, porque si una Cámara de Diputados, de 350 diputados, ha sido votada por el 50% de la población, digamos que por decencia la mitad tendría que no ocupar los sillones de diputados, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos hace tiempo que pasa algo similar, o más de la mitad que no vota, ¿no? Porque encima en Estados Unidos hay que inscribirse con antelación, entonces la abstención es sobre los inscritos, no sobre la totalidad de la población. O sea, que te inscribís porque te lo pida de repente la intendencia o un trámite o lo que sea, pero después no vas. Eso es el 50% de la votación. Pero están los que no se han inscrito nunca, que son millones. Es decir, que en realidad la representación parlamentaria, y eso es un tema interesantísimo para un taller de marxismo, la representación parlamentaria en las instituciones burguesas está más que cuestionable. Es decir, empieza a ser todo mentira, ¿no? Cuando el famoso 15M de España, la muchachada que salía a las calles gritaron cosas muy, muy, muy originales, entre ellas una que gritaban desde las tripas era lo llaman democracia y no lo es, que era una síntesis del estado de las cosas. Cerramos por acá, Jorge, quedan temas para seguir conversando. Veíamos como positivo, se daba la noticia que Italia nuevamente está aceptando la llegada de barco con inmigrantes, creo que se habla de 82, y que ya habría un acuerdo con Francia y Alemania para recibir. Parece que habría algún pequeño cambio, que habrá que ver qué hay detrás de todo esto, pero vemos algún cambio, por lo menos en estos casos que se están difundiendo en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque se han podido quitar de en medio un personaje absolutamente siniestro, ligado a lo peor de la extrema derecha europea, que era Salvini, que ocupaba el cargo, ojo, de ministro del Interior y vicepresidente del gobierno, lo cual le da un poder absoluto. La situación en Italia, de todas maneras, es desequilibrante en cualquier momento, porque el tal Salvini está haciendo en campaña por toda Italia en honor de multitudes para las próximas elecciones, y lamentablemente es un firme candidato a volver al gobierno. Pero bueno, todo se andará despacito. Te mandamos un abrazo, porque vamos a seguir de viaje después de la pausa. Vamos a bajar al sur desde allá de Inglaterra, donde estás, a hablar con nuestro amigo, compañero brasileño Raoni Díaz, desde Río de Janeiro, donde seguramente todos estaríamos deseando estar acompañándolo en este momento, ¿por qué no, no? Yo el primero. Bueno, pues le mando un saludo grande para todos y estamos a la orden, ¿tá? Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.